en casa por la cuarentena. No podemos vernos. Buen día, buen día, buen día. Estamos en el programa Cuarenteneando con Alumnos. Este programa que llevamos adelante ya hace más de 3 meses con Primeros Sociales. Buen día, Mateo. Bien, te escucho bajito, ¿podés subir un poco tu micrófono o acercarte? A ver. Ahí puede ser. Bien, vamos a ver qué pasa con el volumen general, que yo los escucho medios bajitos. Estamos acá promediando el programa, deberíamos anotar qué número vamos ya, ¿no? Yo ya me perdí, deberemos ser el programa 10, tal vez. Lo dudo, sí, o más, me parece, ¿eh? Venimos haciendo Cuarenteneando con Alumnos, un programa que tiene desde noticias hasta leyendas, curiosidades, información sobre el coronavirus, ¿no, Mateo? Este tema que nos tiene ya un poco cansadas. A todos, cansadas. Hartos. A todos un poco hartos. Con ganas de salir, ya cansa. Cansa. Y este fin de semana, además, que nos dio un clima particular. ¿Cómo te fue a vos este fin de semana? Que estuvo un poco pesado. Fue raro este fin de semana. Un sábado con sol y calor, y después un domingo con lluvia, humedad, un día bastante feo. Pero bueno, nos tocó el clima este fin de semana. Sí, además uno va cambiando, como de calor pleno, dice, bueno, llegó el verano. Yo particularmente lo que hice fue guardar mi abrigo y esta semana nos dio duro el frío, ¿no? Como los últimos días de invierno y despedida. Pero bueno, vamos a ver esta semana, que nos despide octubre ya, increíble. Arrancamos noviembre, también el último mes de clase, ¿no? Noviembre. ¿Cómo te sentís con eso, Mateo? ¿Estás esperando el fin de clase o...? Y un poco puede ser, pero bueno, hay que seguir hasta el final. Nos queda poquito igual, un mes y después diciembre, bueno, ya para quienes tengan que recuperar algo, pero bueno, nos despedimos ya del ciclo escolar que en parte de la cuarentena nos ha acompañado, ¿no? Yo digo que se nos vuelve pesado, pero si no, ¿qué hubiésemos hecho? Encerradas, encerrados, hace que el tiempo por ahí pase un poco más rápido, no sé, ¿eh? No sé, digo. Juli, la verdad es que diciendo cuántos programas hemos hecho, llegamos ni a 10. ¿No llegamos a 10? En realidad este sería el 9. Muy bien, bueno, gracias por contarlo. Los vamos a enumerar. Entonces el programa que viene, que es el número 10, vamos a hacer algo especial. ¿Sí? Cada vez que uno llega a una cifra hay que hacer un programa especial. En realidad hoy tenemos algo especial, porque vamos a estar estrenando los spots, ¿sí?, de cada bloque radial que han hecho cada una y cada uno de ustedes. Así que vamos a agregarle un poco más de música a este programón que venimos llevando adelante. ¿Con qué vamos a arrancar, Mateo? Vamos a arrancar con el spot de noticias presentando un boletín informativo de Constantino. Vamos a escucharlo entonces. Buen día. Siendo las 8:45 en la República Argentina, hace 17 grados la temperatura y 50% de la humedad. Pasamos con las noticias del último momento. Nacionales. Vuelta a clases. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Larreta, anunció la vuelta a clase de los chicos de la sala de 5 del nivel inicial. Los alumnos de primer grado y los del primer año del secundario, la idea es que gradualmente todos vuelvan a sus actividades presenciales. Y también indicó que se abrirá los días sábado más de 100 escuelas donde se dará apoyo escolar a estudiantes de primaria y secundaria. Internacionales, el gran debate. Donald Trump y Joe Biden se unieron este último jueves en el segundo y último debate entre candidatos a la presidencia del 3 de noviembre de los Estados Unidos. En un tramo final de una campaña agitada por la pandemia del COVID-19, el encuentro tuvo fuertes cruces relacionadas a las políticas sanitarias y también a las acusaciones de corrupción. Deportes, Piqué rompió el silencio. El defensor catalán Piqué calificó como chocante en el trato que el club Barça le dio a astro argentino Lionel Messi. Declaró que el jugador como Messi, que durante 10 años le dio todo al Barcelona, merece lo mejor, hasta que el estadio debería llevar su nombre. Google demandado. Tras un año de investigación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una demanda contra Google por monopolio en los mercados de anuncios y búsqueda de internet. Muchas gracias y recordar que cuidarse es quererse. Hasta el próximo lunes, Santino. Muchas gracias, Santino, por esta columna tan completa de noticias. Realmente hace falta estar informadas, estar informados. Esta vuelta a clases, ¿te tomó de sorpresa vos, Santino, o ya es algo que venías escuchando, que vos que venís preparando? Lo venías escuchando. Es algo que se venía ahí suponiendo, ¿sí? Pero bueno, es solo por ahora los quintos. Están probando esta vuelta a clases y solamente en Capital Federal, ¿sí? Veremos lo que resulta de esta vuelta a clases. Gracias, Santino. Vamos a escuchar algo que anunció Mateo, ¿sí? Que es nuestro spot de noticias para presentar lo que se viene. ¿Qué se viene después de este spot, Mateo? Después de ese spot, una cortina y vamos con intercambio de comentarios entre conductoras y presentación de noticias sobre el paso del coronavirus con bien. Federico. Muy bien. Es el momento de las noticias en Cuarenteneando con Alumnos. Entérate de la actualidad de la mano de las y los estudiantes de primeros sociales. Así es como presentamos entonces a Federico, le damos la bienvenida. Buenos días, Federico. Buenos días a todos, gracias. Buenos días nuevamente, en realidad, ¿no? Porque ya nos saludamos. ¿Qué nos traes para hoy sobre el coronavirus? Exactamente. Será un tema que ya se ha dado hace mucho tiempo, pero hay algunas personas que deben tener algunas dudas sobre cómo se contagian sus prevenciones. El coronavirus no es tan simple como lo dicen. Hoy, lunes 26 de octubre de 2020, vamos a hacer las respuestas a estas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se propaga el COVID-19 entre las personas? En estos casos, el virus se puede propagar a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona infectada a través de la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, cantar o resoplar. Esas partículas líquidas tienen diferentes tamaños, desde las más grandes gotículas respiratorias a las más pequeñas llamadas aerosoles. Otras personas pueden contraer el COVID-19 cuando el virus entra por la boca, la nariz o los ojos. Algo que puede ocurrir con mayor probabilidad si las personas están en contacto directo cercano, menos de un metro de distancia, con una persona infectada. La transmisión por aerosolos puede conducirse en entornos específicos, sobre todo en espacios internos, abarrotados y mal ventilados, en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo con otras. Por ejemplo, restaurantes, prácticas de coro, clases de gimnasia, clubes nocturnos, oficinas y lugares de culto. Se están realizando más estudios para comprender mejor las condiciones en las que se produce la transmisión por aerosoles fuera de los centros médicos en los que se realizan procedimientos médicos específicos llamados procedimientos generadores de aerosoles. El virus también se puede propagar cuando personas infectadas estornudan o tosen sobre superficies u objetos tales como mesas, picaportes o pasamanos, o tocan esas superficies. Otras personas se pueden infectar al tocar esas superficies contaminadas y luego tocarse los ojos, nariz o boca, sin antes haberse lavado las manos. ¿Hay entornos en los que la COVID-19 se puede propagar con mayor facilidad? A ver, toda situación que suponga estrecha proximidad entre personas durante mucho tiempo incrementa el riesgo de transmisión. Los lugares interiores, especialmente aquellos cuya ventilación es deficiente o nula, entrañan mayores riesgos que los espacios al aire libre. Los lugares congestionados con muchas personas en contacto cercano situaciones de contacto se encarnan, en particular con cuando las personas conversan muy próximas entre sí o espacios confinados y cerrados con ventilaciones deficientes. Ahora que ya hemos respondido algunas preguntas sobre el coronavirus, vamos a hablar de las cosas que están pasando en nuestro país, Argentina. Hoy, otras 284 personas murieron y 9.253 fueron reportadas por coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 28.896 los fallecidos y más de 1.000.000 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este domingo el Ministerio de la Salud. La cartera sanitaria indicó que son 4.863 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de cama de adultos de 63,5% en el país y del 62,4% en el área metropolitana. Este lunes se han registrado en la provincia de Buenos Aires 2.170 casos, en la ciudad de Buenos Aires 445, en Catamarca 35, en Chaco 162, en Chubut 485, en Corrientes 24, en Córdoba 1.390, en Entre Ríos 202, en Formosa 1, en Jujuy 35, en La Pampa 120, en La Rioja 108, en Mendoza Quilata 61, en Misiones 5, en Neuquén 236, en Río Negro 238, en Salta 145, San Juan 6, en San Luis 188, en Santa Cruz 178, en Santa Fe 1405, en Santiago del Estero 176, Tierra del Fuego 243 y en Tucumán 609. Muchas gracias por la participación. Bien. Y gracias por estar atentos a este segmento. Espero que se cuiden todos. Bien, me encanta que Federico nos traigas además las cifras a nivel federal, ¿no? Porque nos escuche, quien nos escuche va a poder saber desde su provincia cómo estamos. Bien, y está bueno también que nos traigas nuevamente, ¿no, Mateo? Estas maneras de cuidarse. ¿Vos qué incorporaste? Digamos, ¿salís a la calle, Mateo, a veces a comprar o estás saliendo? Sí. ¿Sí? Sí, salgo, pero siempre de barbijo. Sin intentar de tocar muchas cosas, y cuando llego a casa, alcohol o desinfectantes, para más que nada para prevenir. Y cualquier cosa que hayas tocado, igual alcohol y todo, y cualquier tipo de desinfectante. Bien, ahora lo único que nos queda, ¿no? Estamos lejos de la salida, lejos de estar promediando pocos casos, al contrario, seguimos con una tasa muy alta de contagios. Si bien está nivelado, sí, no ha aumentado, pero sí estamos todavía en un pico alto. Entonces solo nos queda apelar a estos nuevos comportamientos que tenemos que empezar a incorporar, ¿no? Como vos decías, Mateo, salir con barbijo, lavarnos las manos, por cuidarnos unos, unas, y también por cuidar a los otros y a las otras, ¿no? Que por ahí, en este caso, los jóvenes no son los que estamos, porque yo a mi manera todavía entro dentro de los que no estoy en riesgo, ustedes menos que menos, pero sí nuestros adultos mayores o las personas que están sufriendo alguna enfermedad crónica. Entonces es nuestra responsabilidad tomar estos nuevos permisos con los cuidados correspondientes, ¿verdad? Ya vendrá el tiempo en que nos podemos juntar y abrazar y demás. Todavía no, ya van 7 meses de esta cuarentena, pero me parece que tenemos que seguir siendo responsables y desde este programa seguir insistiendo en los cuidados que debemos tomar e incorporar. En ese sentido, nos preguntamos qué fue, cómo se adaptó la cultura, ¿no? Si bien uno está mirando, tiene un montón de plataformas virtuales, ¿no? Por donde ver contenido cultural. ¿Vos ibas al cine, Mateo, antes de la cuarentena? ¿Te gustaba ir al cine? Sí, mucho. Sí, yo también. Es algo que es extraño el teatro y demás. Por eso, con esta presentación, vamos a darle paso a Sofía. Autocine en teatro online en cuarentena. Bien, Sofía nos va a traer la información de primera mano, ¿sí? Respondiendo un poco a esta pregunta, ¿cuándo volvemos al cine? Buen día, Sofía. Buen día. ¿Cómo estás? Como ya escucharon, voy a contarles un poco sobre el autocine y los espectáculos online que se implementaron estos últimos meses a consecuencia de la pandemia. A principios de septiembre, los amantes del cine volvieron a tener la oportunidad de disfrutar del séptimo arte en la ciudad de Buenos Aires con una modalidad muy particular que recuerda los viejos tiempos y se amolda al contexto de distanciamiento social por la pandemia de coronavirus. Estamos hablando del autocine. Los dos establecimientos permitidos, que son el Estadio Obras Autocine y el Autocine Atlas La Rural, tienen una capacidad para 150 vehículos y la productora de espectáculos Front of House confirmó que habrá dos funciones diarias y se brindará servicio de comida en los autos bajo rigurosos protocolos sanitarios. Todos los vehículos deberán pasar por un túnel sanitizante al ingresar y se les controlará la temperatura a cada uno de los espectadores. Además, deberán mantener una distancia mínima de 2,5 por 5 metros entre sí y los ocupantes deberán permanecer con tapabocas y solo se lo podrán quitar al consumir alimentos. Estos tienen una pantalla de 16 por 5 metros y un sistema FM para sintonizar el audio desde el vehículo, mientras que los pedidos de comida de restaurantes se harán vía WhatsApp. Otra opción de esparcimiento que tenemos en esta pandemia son las obras de teatro o recitales vía streaming. El streaming es el contenido de medios, ya sea en vivo o grabado, que se puede disfrutar en computadoras y aparatos móviles a través de internet y en tiempo real. Aunque la recaudación de estos eventos sea menor que en un contexto normal, es una buena forma de que los artistas trabajen y no pierdan el contacto con su público. Una de las ventajas que tiene esta modalidad para el espectador es que paga una sola entrada y el espectáculo puede ser visto por todo el grupo familiar. La pregunta es, ¿serán estas dos opciones pasajeras o vinieron para quedarse? Muchas gracias. Gracias, Sofía. Súper interesante lo que nos traes porque yo no sabía ya que había arrancado el autocine. Ya arrancó, ¿verdad, Sofía? Ya se puede ir a ver. Sí, ya arrancó. Y hace poco arrancaron lo que serían los teatros en el auto, un autoteatro se diría. Un autoteatro. Que tal cual lo dijiste vos, esta nueva normalidad que en realidad no es nueva, ¿no? Porque los autocines, yo la tengo de películas, ¿no? Como que es súper lejano de otra época, pero a mí no me tocó vivirla, a ustedes tampoco, pero sí lo han visto en películas, ¿no? Esa modalidad de ver cine en los autos. Sí, a mí me gustaría probarlo, sinceramente. ¿Vos irías? Sí. ¿Vos, Mateo, irías a autocine? Sí, obvio. Aparte, tiene pinta de estar bueno. Parece interesante. Es una experiencia. Para mí es más que nuevo, es como ir un poco al pasado, ¿no? Meterse un poco en antes y ir a disfrutar ahí de algo que, bueno, por lo menos yo me acuerdo más de película de terror a veces, ¿no? Del autocine. Para mí me gustan las películas de terror. Y está buenísimo también lo del teatro porque tal cual, como decía Sofía, las artistas y los artistas están atravesando, junto con muchas otras profesiones, un momento muy difícil, ¿no? Donde realmente todos los teatros estuvieron cerrados hace 7 meses. Y hay que seguir promocionando la cultura, apoyando esos eventos. Las entradas, no sé, Sofía, si vos tenés el dato, no te quiero poner en un compromiso de cuánto varían el precio de las entradas, pero sabía que no era caro. ¿Tenés ese dato por casualidad? Y no, para mí, por lo que escuché, están entre 300 pesos en adelante. La más cara que escuchaste ahora eran 600 pesos. Bien, y eso es algo que tal cual también lo señalaste y me parece que están buenos todos los datos que diste, es que uno paga una entrada y lo puede disfrutar también con su familia o con la persona que conviva, que viva ahí, y si no sola también está bueno. Pero me parece que hay que dar apoyo a estos artistas, ¿sí?, que tanto nos necesitan. Y hablando de cosas que se pueden y no en cuarentena, tenemos a Isabela. Buen día, Isabela. Buen día. ¿Qué vos nos trajiste hoy para hablar sobre los shoppings, ¿no? Se estuvo hablando mucho últimamente de se abren los shoppings, no se abren. ¿Qué va a pasar con eso? Efectivamente, el 14 de octubre se reabrieron los shoppings. Obviamente, los diversos shoppings en la ciudad de Buenos Aires tienen sus diversos horarios. Es que podemos ir a cualquier hora, ¿no? Pero Obviamente tienen que tomar sus medidas de precaución y como nos estaba contando Sofía, ni los juegos para niños ni los cines están reabiertos. Y el área de comida está cerrada, excepto que sea en aire libre. De resto, todo es para llevar. Con respecto a las medidas, solamente se podrá mantener en el shopping como máximo 90 minutos. Y obviamente por toda la situación es recomendable no ir acompañado. Aún así, en todos los locales y en las entradas les van a estar recibiendo alcohol en gel por las precauciones y van a estar midiéndoles las temperaturas. Además de todo esto, en cada almacén se va a estar viendo un cartel donde dice la maximidad de personas que pueden entrar en el local. Todo por precaución y la verdad no tengo mucho más para contar porque hay muchos temas más que se están reabriendo también los gimnasios, las escuelas, entonces... Sí, de a poquito y con estos protocolos que vos bien señalás, Isabela, y que también nos hablaba algo al inicio Federico, ¿no? De estos cuidados, de... Cuando me expongo más, siempre estamos expuestos, un riesgo mínimo existe, pero cómo podemos minimizar estos riesgos y tener conocimientos lo que nos va también a ayudar a prevenir, ¿no? Como se decía. ¿Entraron a algún local, Isabela, Mateo, ya vieron, entraron a...? Sí. ¿Sí? ¿Y sí. ¿Te tomaron la temperatura? Al principio cuando entré al shopping y en un almacén muy grande, que era el de Sara, que es como muy grande, entonces ahí sí terminé, pero los más chiquitos como que no. ¿Y te daban alcohol en gel al entrar? Sí. Bien. Está bueno también exigir, ¿no? Que se cumpla eso. Yo no entré a ningún local, pero sí me tocó ir a buscar unos estudios, bien aburrido lo mío. Y me da impresión, vieron que las temperaturas ya se toman, te ponen en la frente y uno no sabe qué, ¿no? ¿Cómo te tomaron a vos la temperatura? Cuando entré era, bueno, todo era como si fuera un caminito y nos decían, mire hacia acá al lado, entonces había como una maquinita que desde lejos te tomaba la temperatura. Menos invasivo, digamos. Claro, pero cuando era para entrar, por ejemplo, al local, era como que tenían un dispositivo en la mano y lo acercaban como a la mano y ahí también medían la temperatura. Sí, es a la muñeca o en la frente, ¿no? Cuando uno lo pone en la frente una maquinita parece una pistola, ¿no? Es medio feo, medio incómodo esa sensación de tomar la temperatura y yo no dejo de sentirme en una película de ciencia ficción, digamos, ¿no? Todos con barbijo, tomándonos la temperatura... la verdad que se ha vuelto una realidad irreal prácticamente. Bien, Mateo, estamos cerrando este. Gracias, Isabela, por el informe. Estuvo muy, muy interesante. Mateo, creo que cerramos, ¿no? Este bloque ya. Sí, cerramos ya este bloque con temas bastante interesantes. Y seguimos con el otro bloque con Agustín, que nos va a hablar de MasterChef Celebrity Vicky Cipolitakis. Bien, es lo que se viene en el bloque 2, pero antes vamos a hacer un corte, ¿sí? Para tomar un vaso de agua, para darle respiro a quienes nos están escuchando también. Se prepara mientras Agustín, quédense ahí escuchándonos, ¿sí? Que ya volvemos y vamos a escuchar ahora el tema de No te va a gustar con Déjame bailar. Ya lo sé, soy un iluso, déjame bailar, no molesto a nadie. No tengo palabras para darte, es verdad, pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos, date cuenta que es lo único que pido. Pero molestaba a nadie. No tengo excusa para darte, es verdad, pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos. No es tanto, no es tanto lo que pido. Déjame bailar con vos. Solo una vez, solo una vez. Ahora sí, volvimos después de escuchar este temón de No te va a gustar, Déjame bailar. Y me encantan nuestros nuevos spots, ahí la voz de Victoria, que bueno, hoy no se pudo conectar por estas cosas que también nos pasan en pandemia. ¿Qué pasa cuando Wi-Fi nos falla? ¿Sí? Cuando Telecentro o Cablevisión nos corta el servicio. ¿A quién no le ha pasado en la cuarentena alguna historia? ¿Sí? Y se ha quedado sin internet. Y eso implica hoy la desconexión total, ¿no? Porque es la única manera en que tenemos casi de conectarnos. ¿Te pasó, Mateo? Que te corten Wi-Fi, que te corten... Sí, sí, muchas veces. Muchas veces. O que anda lento, ¿no? Se cuelga... Es bastante común hoy en día. Y ya tenemos con nosotros y nosotras, Agustín, buen día. Buen día. Buen día. Acá les traigo mi noticia, que se trata sobre el coronavirus. Tras el caso positivo del polaco que obligó a MasterChef Celebrity a suspender sus grabaciones, trascendió en las últimas horas que Vicky Cipolitaki también contrajo el coronavirus. Así lo anunció el periodista Marcelo Polino, embajador de reality culinario de este domingo, en su visita a la Peña Morfi, donde brindó detalles del programa más visto de la Argentina. Desde el inicio del ciclo, en la pantalla de Telefe se desarrolló con todas las medidas de prevención, como el uso del alcohol en gel y barbijos. Sin embargo, en las últimas horas debieron suspender las grabaciones del exitoso cantante de cumbia por el positivo del polaco durante los días jueves y viernes de esta semana. En breve se anunciarán el reemplazo. Gracias por su tiempo y su paciencia. Bien, muchas gracias, Agustín. Hay el programa que está hoy en boca de todas y de todos, ¿no? Este MasterChef de famosos. ¿Vos lo ves, Agustín, el programa? Sí. ¿Lo viste? ¿Qué te parece? ¿Está bueno? Yo no lo vi todavía. está bueno. Es interesante. A mí algo que no me gusta mucho de estas nuevas modalidades de los programas. ¿Vos, Mateo, también lo mirás? No. Escucho que lo mira mucha gente, pero a mí no me llama. Pues no estuve mirando mucha televisión, pero lo mira bastante gente, así que supongo que algo divertido será. Sí, evidentemente enganchó a muchas y muchos. A mí lo que no me gusta mucho es el maltrato a veces, ¿no? Que tienen en las devoluciones, o no están así, Agustín. Por lo menos lo que a veces yo veo, a veces le dicen mal, ¿no? Las devoluciones. ¿Puede ser, Agustín, o vos que lo mirás? Sí. Es un poco... A veces como que los tratan mal y a veces los tratan bien. Sí, es eso a mí lo que... medio no me gusta, pero se ve que es lo que engancha también, ¿no? Un poco de pelea, sí. Suponemos que debe estar preparado, ¿no? Pues si no, bueno, igual mucha gente llora también. ¿Por qué hacer llorar en este momento no es tan sensible? Es parte de la actuación. ¿Sí? Es un programa todo grabado. Todo grabado. Y bueno, y no está exento, ¿no? De estos contagios que están siendo masivos y que también le toca a las famosas y a los famosos. Eso sí, vamos enterándonos todas las semanas. Siempre hay algún famoso o una famosa nueva que se contagió. Bien, gracias Agustín por el informe de este programa que se las trae, sí, que está en boca de todos, que es noticia, que hay diversidad de los famosos que participan, eso también está bueno. Hay un poco de para todos los gustos, como se dice. Y ahora vamos a una columna, ¿sí? Que venimos sosteniendo programa a programa, que es muy interesante porque por lo menos en mi caso, no sé en el tuyo, Mateo, yo desconozco bastante sobre el anime y el manga. ¿Vos? Yo habré mirado muy pocas series de anime, una o dos con L, pero también estoy bastante perdido por esos temas. Así que y Dana, sí. Dana va a comentarnos sobre el anime y los mangas y así nos informa un poco, ¿no, Juli? Sí, por favor, tráenos las novedades. Dana, buen día. Buen día. Hoy pienso hablar sobre el anime Kimetsu no Yaiba, o también conocido como Demon Slayer. Es una historia creada e ilustrada por Koyoharu Gotobe, siendo publicada en el 2016 y teniendo su estreno en el anime en abril del 2019, logrando sorprender con su primera temporada, la cual acaba de finalizar, que vale la pena destacar que tiene una es tan primordial no tenerle la pista. La historia está cronológicamente ubicada durante la era Taisho, que duró desde 1912 a 1926. Y aquí el protagonista es Tanjiro Kamado, un chico que para mantener a su familia se dedica a vender carbón. Desafortunadamente, un día al regresar del trabajo, descubre que toda su familia fue atacada y asesinada por un demonio. Mientras lamenta la muerte de su familia, descubre que su hermana menor, Nezuko Kamado, tiene posibilidades de vivir. Para su mala suerte, se ha convertido en un demonio. Pero aún hay esperanza, pues gracias a que se encuentra con un asesino de demonios llamado Giyu Tomioka, descubre que Nezuko aún tiene recuerdos sobre Tanjiro y su familia, lo cual hace que esta no toque a su hermano. Y Tomioka recomienda a nuestro protagonista buscar un hombre llamado Sakuji Urokodaki para entrenarlo y convertirlo en un asesino de demonios. Tras entrenar 2 años, va a un examen para convertirse en un asesino de demonios, donde aparecen Kanao Tsuyuri, una chica que toma decisiones lanzando una moneda, Zenitsu Akuma, un chico cobarde, un llorón, pero cuando se desmaya muestra un gran poder, un poder increíble. Kensha Shinasegawa, un chico que no puede usar ningún aliento, pero puede transformarse temporalmente en un demonio, siendo que ellos solo pudieron pasar el examen mientras hacían el examen. Luego Tanjiro regresa con Urukobaku lo que el chico despertó después de dormir 2 años, mientras él entrenaba. Después de recibir su espada del instinto, que es lo único material que puede asesinar a un demonio cortándole el cuello o también exponiéndolo a la luz del sol, recibe su primera misión como cazador de demonios. Una vez terminada esa misión, recibe otra misión, donde se encuentra cara a cara con el demonio que convirtió a su hermano en demonio. También se encuentra con dos demonios que lo ayudarán a convertir a Nezuko en hermana de vuelta. Yendo otra vez a una nueva misión, se encuentra de vuelta con Shinitsu y con la ex luna inferior. Cuando la vence, se encontrará a un chico con cabeza de jabalí, que agrede físicamente y verbalmente a Shinitsu, que está protegiendo la caja donde Tanjiro pone a Nezuko para llevarla cuando aún es de día. Con el chico de jabalí tiene una mini pelea y descubre que el chico de jabalí se llama Nezuko, que deja llevar de personalidad agresiva, que llega y consigue una máscara de jabalí para ocultar su rostro, que parece el de una chica. Así es como comienza el camino para Tanjiro. En principio suena al tipo de shonen como los clichés de este género acostumbra a tener, pero episodio tras episodio descubren cómo poco a poco esta historia brilla con su luz propia. Inicialmente hay que destacar que el anime no da descanso, constantemente atraviesan por situaciones interesantes, emotivas y sobre todo llenas de acción, mejorando conforme la historia avanza. La trama muestra circunstancias donde desde que inicia cada detalle está muy bien cuidado. Justo la importancia de los asesinos de demonios y amenazas de estos. Que estos representan. Cada personaje aparece con una buena construcción y desarrollo. Se le da su importancia, apreciado en el momento indicado y brillando cuando su situación lo amerita. Cuando inician las aventuras de Tanjiro, este personaje conecta con todas las emociones por las que atraviesan. El deseo de llegar a convertirse en un asesino de demonios, la tristeza por la pérdida de toda su familia y el gran lazo y cariño que le tiene a su hermano. Por eso lo acompañan Zenitsu, Agatsuma, quien tiene una personalidad cobarde, pero que oculta un gran poder que muestra después de desmayarse durante cada pelea. Por otro lado está Inosuke, que constantemente está en busca de peleas, ya sean demonios o cualquier cosa que represente un reto para él. Incluido a estos personajes, enriquecen la trama, dándole un brillo a las características de cada uno de ellos. También tenemos a los pilares, que son los asesinos de demonios de mayor rango, y está el pilar del agua, y Yukomioka, el pilar del amor, Mitsuri con Ryoshin, el pilar de la serpiente, Oniguro, el pilar de vientos, Sanemi Shinasegawa, el pilar de la roca, Yomeishi Majima, el pilar de la llama, Kyoshiro Rengoku, el pilar de sonido, Tengen Isui, el pilar de la niebla, Muichiro Tokito, y el pilar del insecto, Shino Choco. En la otra cara de la moneda están las 12 lunas demoníacas, que se dividen en lunas superiores y lunas inferiores. Y estos representan a los demonios más poderosos, que al parecer son comandados por el demonio más fuerte de todos, llamado Mutant Tsushin, que tiene un gran parecido a Michael Jackson. Y así aparece personificado en el anime. Demon Slayer tiene el potencial de convertirse en un canon importante dentro de su género. Por su primera temporada dieron un golpe sobre la masa contra producciones que actualmente están de moda. La primera temporada tiene de todo, momentos épicos y momentos emotivos, por los cuales es imposible no emocionarse. Con una trama sólida que además promete bastante. Dana, te hago una pregunta. ¿Dónde se pueden encontrar, digamos, estas? Yo quiero ir a buscar esta información. ¿Dónde voy? Yo lo veo en Anime Phoenix. ¿Eso es gratuito? ¿Es una plataforma de internet? Sí, también hay para descargar el anime. Bien, por si nuestras oyentes o nuestros oyentes se quedan enganchados. Sí. Estás tirando un montón de información, ¿sí? Por eso digo, a veces es difícil que quienes todavía no estamos tan metidos en el tema, que gracias a vos nos vamos informando semana a semana un poquito más, dónde seguir buscando y seguir informándonos. ¿Algo más que nos quieras contar? Sí, y también la película de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, D-Movie, Penguin Train, que se estrena este año el día 16 de octubre, que abarca el arco del tren infinito, aparecerá la luna superior número 3 y se verá en acción al pilar de la llama Kyojuro Rengoku. Pero si quieren saber dónde pueden y si se quedan con las ganas de seguir el anime, y como todavía no está, se dijo que hay una segunda temporada o puede haber, pueden descargar el manga por Mega. Bien. Buenísimo ese dato, imprescindible, ¿sí? Para todas y todas quienes quieran seguir ahí mirando e informándose, y debe estar buenísimo. Yo me lo debo, la verdad es que me debo ver algo porque desconozco bastante del mundo del anime y del manga. Muchas gracias, Dana, y tu pronunciación es excelente. Yo no sé si podría. Los personajes son muy complejos de nombrar. Sí. Bien. Perdón, ¿sí? No, bastante. Los nombres son bastante complejos para decir. Se ve que pero sí. Pero cuando sale te enganchas, sabes cómo decirlo. Exactamente, ¿sí? Cuando uno va leyendo y se va metiendo, después se le torna parte también de su mundo. Gracias por tu columna, Dana. Te esperamos la semana que viene. Ok, chao. Sayonara. Gracias. Mateo, bueno, seguimos acá promediando, ya son las 9:26 de la mañana, así que vamos a meterle pata para terminar este programa que vino con todo, ¿no? Tenemos spots, un montón de información y se nos ha ido la hora. Vamos a escuchar, antes de presentar a nuestro siguiente columnista, el spot, ¿sí? De esta sección que hemos incorporado también hace poquito. Siempre queremos saber más y somos muy curiosos. Bueno, esta es la sección de curiosidades de Cuarenteneando con Alumnos. Quédate y escucha todo lo que tenemos para contarte. Y así le damos la bienvenida a nuestro columnista hoy de curiosidades, Giovanni, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bien, contanos qué nos trajiste de curiosidades para hoy. Bueno, voy a hablar sobre las curiosidades del cuerpo humano. Y voy a empezar por los huesos. Un cuarto del total de los huesos que tenemos en el cuerpo están en los pies, teniendo en cada pie 26 huesos. Nuestro ácido estomacal es tan fuerte que puede perforar madera, incluso corroer el metal. Si nos tocara la piel, el ácido estomacal nos quemaría. Lengua. Las huellas que hay en nuestra lengua son únicas, al igual que las huellas dactilares. Cada persona desprende unas 600.000 partículas de piel por hora. El músculo que tenemos en la mandíbula es el más fuerte de todo el cuerpo. Se ha calculado que de media parpadeamos entre 15 y 20 veces por minuto. Esta fugaz acción es muy importante, dado que permite evitar que el ojo acumule polvo, además de hidratarlo. De acuerdo con los descritos por James Greenblatt en 2011, en el tracto digestivo hay más neuronas que en cualquier otro lugar, además del cerebro. De hecho, se ha visto que el estómago tiene independencia del cerebro. Muchas gracias. Bien, súper interesante. No sé si vos, Mateo, te has preguntado a veces, ¿no? Uno se ve por fuera cómo funciona todo nuestro organismo. Es increíble. Sí, sí. Nunca me pregunté bien todos mis huesos ni nada, pero sí, a veces me causan curiosidad algunas cosas. Algo que hacemos automático, ¿no? Como lo que decía Giovanni, que es el pestaneo. ¿Cuántas veces, si uno se pone a pensar en todo lo que está sucediendo en este momento en nuestro cuerpo, mientras nosotras y nosotros lo pasamos desapercibido, ¿no? Los latidos del corazón, la sangre que va fluyendo, los movimientos que podemos hacer, el pestaneo, todo tiene un porqué y a veces lo desconocemos, pero está en este mismo momento en funcionamiento. Bueno, gracias Giovanni por despertarnos la curiosidad también, ¿no? Porque está bueno hacernos preguntas curiosas. Y llegamos al final, ¿verdad, Mateo? De nuestro programa que estuvo bien cargado hoy. Sí. ¿Con qué nos vamos a despedir? Nos vamos a despedir con Francisco, que nos va a contar el cuento El Anillo del Rey. Buenas tardes. Buenos días, más bien. Buenos días. Vamos a cerrar con vos, ¿sí? ¿Cómo es el título del cuento? El Anillo del Rey. Bien, te escuchamos atentamente. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo: he mandado hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores que ofrecen en la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje en el que yo pueda acudir en un momento de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje me ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar en un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que copiara debajo de un diamante en un anillo era muy difícil. Igualmente pensaron y buscaron en los libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada en que se ajustara a los deseos del poderoso rey. El rey tenía, muy próximo a él, un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y que había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por esos motivos, también lo consultó y le dijo. Y este le dijo: no soy sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. El rey le dijo: ¿cómo que sabes el mensaje? Durante mi larga vida en el palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre, y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, y yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. En ese momento, la anciana escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje. Lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, le dijo. Manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida en una situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos lo perseguían. estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal, pero no podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces y la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó el papel y lo abrió. Allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para ese momento. Simplemente decía, esto también pasará. En ese momento fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio, ya que no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo y nuevamente reunió a su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile. El rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo, «Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo». «¿Qué quieres decir?», preguntó el rey. «Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo». «Escucha», dijo el anciano. «Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado, sino lo es para cuando te sientas victorioso. No es solo cuando eres el último, sino también cuando eres el primero». El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. «Esto también pasará». Y nuevamente sintió la misma paz y el mismo silencio. En el medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo, «Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes. El día y la noche, como el día y la noche, hay momentos de alegría y de momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma». Y así termina mi cuento. Y ahora, en Cuarenteneando con Alumnos, presentamos nuestro espacio Cuentos para Pensar, el momento de compartir y reflexionar sobre historias cortas. Bien, así pasó, ¿sí? Cuentos para reflexionar, esta sección que está buenísima. La verdad que yo había escuchado la frase. ¿Cómo, Federico? ¿Quién hizo la escuela al final? Yo. Francisco también hizo el spot. Gracias por esta columna. Me parece que podemos cerrar con esa frase, ¿sí? Para por ahí este contexto que nos toca atravesar, ¿no? Que tiene sus altibajos y que hoy nos parece todo tremendo, pero que mañana diremos que pasó, ¿no? Y así las etapas nos dan un poco de aliento y también en los momentos buenos nos hace pensar que tenemos que ser humildes por ahí, ¿no? Y pensar que no todo es permanente, sino que estamos en plena transformación todo el tiempo, de eso se trata la vida. En constante cambio. En constante cambio, que eso también es parte de la vida, lo bueno, lo malo, las victorias, los fracasos. Y los momentos difíciles como son ahora, sí, una pandemia mundial. Pero bueno, esto también pasará Mateo, gracias por acompañarme hoy en locución. Gracias a vos. Quien les habla, Juliana. Esto ha sido todo en Cuarenteneando con Alumnos, el programa de Primeros Sociales. Nos vemos el lunes que viene. Estás escuchando Cuarenteneando con Alumnos, el programa de Primeros Sociales, donde te enterás las noticias de último momento, relatos y leyendas de nuestra ciudad y de países lejanos, novedades de deporte, música y mucho más. Escuchanos, sugerinos, escribinos a tallercomunicacionlibertador@gmail.com todos los lunes con las novedades de la mano de Primeros Sociales.